Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Tengan todas y todos la más cordial bienvenida. Gracias por estar allí y preferirnos a esta hora. Agradecemos también al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación, en especial de este noticiero Cultura al Día. En el control técnico se encuentra el señor Alexander Rodríguez y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Presidente Maduro anuncia que el 19 de marzo comenzará en el Orsa el año del joropo. Cultura. El joropo declarado como patrimonio cultural venezolano. Viceministro Fortis Chávez fue un lector incansable y eso lo transmitió al pueblo. Obra Sabotaje Petrolero ofrece una hora para la paz y para la reflexión. Centro Nacional del Disco también se hace presente en la Filben 2014. Regionales. Funda Escucharte ofrece taller de iniciación e interpretación del 4. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció desde el cuartel de la montaña en Caracas que el próximo 19 de marzo se iniciará el Año Nacional del Joropo en el Orsa, estado Apure, en honor al comandante Hugo Chávez, coincidiendo así con el inicio de las fiestas patronales que se realizan en dicha ciudad. Desde el próximo 19 de marzo estaremos en el Orsa, allí con nuestro comandante Chávez. Desde el 19 de marzo arranca el año del joropo como patrimonio cultural de la patria. Pero eso tiene que ser un acontecimiento cultural, nacional, ir pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, invitar a los cantantes, compositores de ese pueblo, de esa ciudad, y recorrer el país con un canto para la paz y para la vida. Pero además, que eso no se quede ahí, en el mundo entero se hablan mentiras de nuestro país. Bueno, llegó la hora de que el canto venezolano se vaya por el mundo a decirle al mundo quiénes somos los venezolanos, a cantarle a la paz, a México, a La Habana, a Buenos Aires, a Madrid. El presidente Nicolás Maduro anunció también que ese mismo día se iniciará la gran caravana Venezuela Habla Cantando, que recorrerá todo el país. Cultura al Día. Continuando con la importante noticia de la declaratoria del año del joropo, en horas de la mañana de este sábado, específicamente en el cuartel de la montaña ubicado en la populosa parroquia caraqueña del 23 de enero, el ministro del Poder Popular para la Cultura, en medio del foro El Joropo en la Revolución Bolivariana, adelantó que en el año 2014 se declara como el año del joropo. Ahora en mayo hemos decidido también, por diversas solicitudes, declarar el 2014 el año del joropo en su diversidad. Vamos a volver al territorio venezolano, el territorio de los joropos. Vamos a estar celebrando joropo a lo largo y ancho de Venezuela. Nuestras comidas, nuestro trabajo, nuestras danzas, nuestro vestido, nuestra música, nuestra poesía. Todo lo que está vinculado con las fiestas de los joropos, bueno, a lo largo y ancho de todo nuestro territorio, vamos a estar celebrándolo con mucha pasión, con mucho amor, con mucha alegría, en homenaje, obviamente, al más nuestro de los nuestros, al comandante eterno Hugo Chávez Frías. ¡Que viva Chávez! Pero horas más tarde, en el concierto Mil Joropos de Amor para el comandante Chávez, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, ratificó al joropo tradicional venezolano como patrimonio cultural de la patria, en la categoría de Bien de Interés Cultural. Que en honor a nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, el gobierno bolivariano y revolucionario declara el joropo tradicional venezolano en su diversidad como patrimonio cultural de la patria en la categoría de bien de interés cultural. El joropo tradicional venezolano en su diversidad se ha constituido como una construcción colectiva que ha permanecido en el imaginario de nuestro pueblo, en la cual se han fusionado elementos culturales de nuestros antepasados indígenas, africanos y europeos. Sus expresiones musicales, dancísticas, poéticas, la faena del campo y la tradición oral. El joropo tradicional venezolano en su diversidad es una genuina expresión cultural del pueblo que ha consolidado los particulares procesos sociohistóricos de las distintas regiones del país, permitiendo identificar hasta el momento cuatro grandes categorías del género: joropo oriental, joropo central, joropo llanero y joropo andino. El Estado bolivariano se compromete a fomentar la difusión, investigación, educación, protección del joropo tradicional en su diversidad como una manifestación cultural mediante una gestión integrada con la participación de todo el pueblo de Venezuela. Arreaza destacó que en el joropo están las verdaderas raíces de los venezolanos, cuyo sentimiento de pertenencia, fue despertado por el líder de la Revolución Bolivariana y que hoy se mantiene en nuestras almas y corazones. En el mismo acto, el vicepresidente Arriaza anunció que la casa natal del comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, ubicada en Sabaneta, estado Barinas, fue declarada este mismo sábado como patrimonio cultural en su categoría de bien cultural de la nación. Son las 12:08. El viceministro del Poder Popular para el Fomento de la Economía Cultural, Gastón Fortis, aseguró que Hugo Chávez, el líder de la Revolución Bolivariana, fue un lector incansable y que eso se lo transmitió al pueblo venezolano. Estas declaraciones se las ofreció el viceministro Fortis en un contacto transmitido por Yebeca Mundial en el programa Revista Mundial. La feria en esta edición, como tú decías, tiene por país invitado de honor a la República Federativa de Brasil, pues en su oferta tiene una amplísima gama de publicaciones, sobre todo de publicaciones desde el Estado de Brasil, es decir, ediciones desde el sector público. La feria está en esta edición atendiendo con especial énfasis ese tema, el tema de la edición pública, sus perspectivas en el futuro y de los nuevos formatos, de los nuevos soportes, ¿no? El libro ya no solo en el soporte del papel, sino también en digital, el e-book que se llama, en fin, la feria está moviéndose en esta oportunidad por ese ámbito. El viceministro Fortis agregó que tenemos más de 400 actividades entre presentaciones de libros, foros, conciertos y recitales de poesía. Todas estas actividades son gratuitas en los espacios de la Plaza de los Museos, UNEARTE y Teatro Teresa Carreño. Para la obra Sabotaje Petrolero, que ofrece una obra para la paz, para la reflexión, para el debate, para el arte, referida a uno de los capítulos de la historia reciente de Venezuela protagonizada por la derecha. La pieza original de Alberto Rowinski y Roberto Azuaje se estrenó la semana pasada en la Sala 1 del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Celar y las funciones serán hasta el próximo domingo a las 11 de la mañana. La pieza da luz sobre los últimos movimientos de los sectores del poder y sus operaciones. En resumen, Sabotaje Petrolero es un espectáculo concebido para reflexionar sobre la realidad contemporánea venezolana. Basada en historias reales, la obra se refiere claramente a los años de la industria petrolera nacional ocurridos hace 12 años aproximadamente mediante dos dramas escritos por Rowinski y un acto humorístico de Azuaje. Son las 12:10. Como un hito es considerado el stand del Centro Nacional de Disco, Cendis, en la 10ª Feria Internacional del Libro por la gran variedad de títulos y porque viene a saldar la cuenta que la Feria Venezuela Disco dejó a los melómanos, celebrada en noviembre de 2013. Wilmer Álvarez, director ejecutivo del Cendis, nos amplía aún más esta información. De hecho, cuando nosotros hicimos la Venezuela Disco en noviembre del año pasado, mucha gente quedó buscando los discos de Ali Primera, querían Oye, ¿cómo busco los discos? Bueno, en esta Feria Filben 2014 ustedes tienen la oportunidad de comprar los 12 discos de Ali, el combo de los 12 discos, en un precio sumamente barato. También los pueden comprar uno por uno. Ustedes, si usted desea, puedes comprar cada disco. Esta fusión entre el Sendis y la Filben complementa y amplía mucho más la variedad cultural y a disfrutar en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. El stand del Sendis está dentro del espacio que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura ofrece los textos de las editoriales públicas. Regionales. Funda Escucharte hace la invitación para todas las personas que deseen atender a tocar canciones de la música venezolana con el taller de iniciación e interpretación del 4, que se realizará del 15 de marzo hasta desde las 8 de la mañana en el Colegio Modesta Bor de Cabudare, en el estado Lara. El curso dirigido a profesionales, estudiantes y músicos ejecutantes del 4 a partir de 5 años de edad será dictado por el maestro Henry Linares. Para mayor información pueden ingresar al siguiente portal www.fundaescucharte.com. 12 minutos. Bien, usuarias y usuarios, con esta última nota nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo como siempre su esfuerzo para escucharnos, su fiel sintonía allí y el esfuerzo que realmente hace el Ministerio de Cultura para hacerles posible toda esta programación de la estación en general y de este noticiero cultural día. En la redacción y producción está el señor Orlando Aguilar. Recuerden que estamos en Twitter, nos pueden conseguir a través de @culturaldia y nos pueden buscar en Facebook por @culturaldia. También escribirnos a culturaldia96@gmail.com. En el control técnico estuvo el señor Alexander Rodríguez y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho.